¿Sentís a tu patria? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Faltan 15 minutos para las 11 de la mañana. Estamos en comunicación ya mismo por el tema que nos convoca, que nos compete el día de hoy, obviamente el anuncio de la intervención y el envío al Congreso del proyecto de ley de estatización de la empresa Vicentín, con Carlos Del Frade, diputado provincial de la provincia de Santa Fe, jefe de bloque del Frente Social y Popular Ciudad Futura. Carlos, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Fernández Serem, Leila Vitar, los saludamos aquí en La Gráfica. ¿Cómo le va, muchachos? Buen día, gracias por llamar. Por favor, Carlos, sos integrante de la Comisión de Información y Seguimiento del caso Vicentín, una iniciativa muy valiosa que inició su camino con todo este tema que se dio a conocer hace varios meses, y presentaron un documento, lo recuerdo, cuando surgió en aquel momento, que es el preludio, podemos decir, de lo que terminaría siendo esta decisión. ¿Qué sensaciones te invadieron el día de ayer cuando escuchabas al presidente? Sí, en primer lugar una pequeña aclaración. El documento del que haces mención es un documento que fue propuesto por intelectuales muy importantes de la Argentina, como Alcira Rumedo, María Estela Esbampa, Mempo Giardinelli, y al cual adherimos algunos, dos en realidad, integrantes de la Comisión de Seguimiento, como son Rubén Giustiniani y quien te habla. Eso como para dar un panorama. Bien. Y después, efectivamente, lo que sucedió ayer fue realmente muy importante, porque acá cambió algo, un hecho concreto: 7.000 personas en forma directa y 21.000 en forma indirecta que tienen trabajo en la provincia de Santa Fe y Vicentín, hoy ya no tienen angustia, hoy tienen la certeza que le dio el presidente de la Nación de la continuidad laboral. Eso es un hecho concreto, real, que puede admitir discusiones ideológicas, pero eso es así. Como también que 2.368 acreedores, la mayoría de ellos empresarios pequeños productores del interior real, del famoso campo de la provincia de Santa Fe, tienen la certeza que se va a intentar devolverle o la soja o el dinero que le terminó sacando Vicentín, especialmente en el último año, en donde desbarrancó de una política productiva de casi 90 años en una política, a mi entender, de lavado de dinero y de fuga de capitales que fue absolutamente auspiciada por el gobierno de Mauricio Macri. Carlos, te consulto por el proyecto, si es que lo conocen, si es que conocen las iniciativas que componen esta medida, y cómo va a influir en la economía nacional. Obviamente ustedes venían planteando la idea de tener una de las, en este momento, más poderosas empresas. Nosotros hablábamos de una empresa mixta, una empresa pública. Una empresa pública en donde haya participación estatal y participación de trabajadores, de productores y de cooperativas. Esa es nuestra idea. Una empresa de nuevo cuño, que sea de futuro, que no repita las malas películas que vimos, en donde al final siempre era el Estado bobo o cómplice de negocios privados. Así que por eso para nosotros ahora va a ser fundamental hacer un seguimiento concreto de la transparencia y la democratización de toda la propuesta para discutir esto en el Congreso. Así que no tiene más que tener resultados positivos para la economía argentina. Imagínate que estamos hablando de la primera empresa agroexportadora del país, por donde pasa la mayor cantidad de dinero que ingresa al corazón de la economía argentina, que esté en manos nacionales y con la posibilidad de construir una empresa pública con control ciudadano, con control social, con control parlamentario. puede ser algo distinto, novedoso y con grandes resultados para la Argentina en lo económico y en lo político, y superar los fantasmas que agitan algunos refugiándose en las malas experiencias del pasado, porque en realidad este proceso recién se inicia, y dar por cerrado simplemente para agitar los fantasmas de una grieta estúpida, la verdad que no tiene sentido. Claro. Buen día, diputado. Acá lo saluda Leila Vitar. Le quería preguntar, porque hace un ratito hablábamos acerca del recorrido de Vicentín, sobre todo el crecimiento que tuvo en los últimos años, en los últimos cuatro sí. años de macrismo, y después la caída estrepitosa, ¿no? A fines o principios de diciembre del 2019. ¿Cómo se explica la caída después de tantos años de crecimiento? Un poquito más fuerte, por favor, el retorno. ¿Cómo se explica esa caída después de años de crecimiento durante el macrismo? ¿Cuál fue la intencionalidad? La lavaron. El macrismo quiso convertir a la Argentina en una especie de gran offshore, una especie de terminal de paraísos fiscales, y por eso volcaron el dinero de la producción a esto que hoy se está investigando en la justicia paraguaya, y lamentablemente una empresa que se había hecho grande, sólida, a partir de la producción industrial, auspiciado por esa política, por esa matriz, generó una fenomenal fuga de capitales. Fíjese usted que los propios empresarios de Vicentín nos dijeron a nosotros, en la propia sede de Vicentín, que ellos habían entrado en una vorágine de discusión semanal en donde estaban semana por semana moviendo 100 millones de dólares. Semana por semana, parece ser una secuencia de una de esas películas de DiCaprio, El Lobo de Wall Street, sí. en donde se vuelven locos por lo que significa un manejo enorme de guita que se le va yendo. Eso no tenía nada que ver con el desarrollo industrial de 90 años. Ese contraste explica la caída. Desbarrancaron porque se mentieron. En una nueva matriz que la Argentina dejaba de lado de lo productivo para hacer un paraíso fiscal, un lavado de dinero, y así terminó Vicentín. Por eso es tan importante que ayer se recupere desde el Estado por lo menos la noción de una empresa agroindustrial, exportadora, nacional, y que además discuta lo financiero, como bien dijo el ministro de la Producción ayer junto al presidente de la Nación. Claro. Además, la otra alternativa era que la empresa sea comprada por grupos extranjeros, ¿no? Se hablaba de Cargill y de otros monopolios que podrían tener Imagínese usted que nosotros tenemos 13 empresas agroexportadoras en el país, 13. De ellas solamente hay tres nacionales hoy. Si Vicentín, que era la primera agroexportadora, se perdía, ya eran 10 en manos extranjeras. Así que me parece que por eso es fundamental lo que pasó. El futuro está abierto. No hay recetas antiguas aquí, sino que hay la posibilidad de construir, insisto, una empresa pública de nuevo signo, de nuevo cuño, con democratización en las decisiones. Me parece que podemos hacer algo muy, pero muy importante. Las voces agoreras son aquellas que, defenestrando el Estado, no dijeron una sola palabra cuando el Estado se convirtió en un Estado delincuente que usó el banco de todos para favorecer el lavado de dinero y la fuga de capitales a través de una empresa como Vicentín. Estamos charlando con el diputado provincial Carlos Del Frade, además integrante de Ciudad Futuro, una iniciativa realmente muy muy interesante que tiene ya varios años de trabajo allí en la provincia de Santa Fe. Y Carlos, voy a eso, a lo específico. Obviamente esta decisión representa una medida en distintos planos. Me atrevo a decir hasta incluso en lo global, en lo nacional, pero también en lo provincial, ¿no? En lo que tiene que ver con el norte de Santa Fe, que es la zona núcleo a nivel nacional y mundial de las oleaginosas, de la producción de aceite. ¿Qué representa para el norte de Santa Fe y para la provincia esta decisión? Para el norte de Santa Fe, ayer yo tuve también una sensación hermosa. Ayer se terminaba con la posibilidad de tener un segundo proceso como la forestal, porque esto terminaba daño social, medioambiental enorme como la forestal, si terminaba mal. Entonces ayer se puso límite a eso es muy importante. Ahora, después, para la provincia de Santa Fe, ayer se asomó por primera vez el país federal, por primera vez en este país profundamente unitario que atiende en Buenos Aires, se puso en evidencia lo que significa el negocio del río Paraná. El negocio del río Paraná tiene dimensión nacional e internacional. Y está bien para la provincia que por primera vez haya puesto lo que significa Santa Fe en eso. Me dio mucha pena que no haya habido ninguna personalidad santafesina en esa mesa. Pero más allá de eso, de ahora más claramente lo que hay que hacer es justamente pensar un plan nacional de exportaciones vinculado con las producciones que desde las provincias acercamos para que sea la arteria de mayor circulación de dinero que alimenta el corazón económico argentino, como es lo agroexportador, con presencia nacional y con una empresa de nuevo cuño. Por eso los sectores productivos y trabajadores de las provincias hoy han recibido con muy buenos ojos esto que ayer empezó a producir la presidencia de la Nación. ¿Cómo ve el panorama, diputado, en el Congreso de la Nación para efectivizar la expropiación de Vicentín? Muy bien, porque ahí se van a expresar todas las voces, e incluso las voces retrógradas que quieren apostrofar lo que se hizo ayer, van a poder expresar y mostrar su idea, que digan cuáles son sus ideas y la van a poder hacer, así que me parece que lo del Congreso va a ser extraordinario. Carlos, en este proyecto obviamente todavía no conocemos los pormenores, digamos, el entramado fino, pero sabiendo quizás, y como suele suceder, las empresas, los grandes grupos, que la decisión está tomada, la herramienta que tienen, además de judicial, es de ir modificando detalles, es de ir al interlineado para reducir el impacto sobre sus bolsillos. ¿Qué piensa que es nodal, que es fundamental que para que esta decisión se cumpla? Porque por ahí puede ser un proyecto en el que si se deshilacha demasiado puede perder impacto. ¿Qué cree como líneas fundamentales de esta iniciativa? No, a mí me parece que ya está dada la línea fundamental, la intervención de la empresa, la convocatoria a un debate en el Congreso para justamente ver cuál es el nuevo modelo a partir de declararlo de utilidad pública. Así que me parece que eso ya está. Ahora lo que hay que hacer es alimentarlo, hacerlo crecer, hacerlo nutrir bien, y esto se nutre con la democratización de las ideas. Y Carlos piensa... No puede salir mal. Sí, no puede salir mal. No hay manera que salga mal. Bien. ¿Ve además a los trabajadores jugando un rol importante, a los sindicatos, sí, a la Federación Aceitera? Sí, pero aparte van a estar jugando a favor, porque Daniel Jofra fue uno de los firmantes de este documento que nosotros firmamos, que es lo que decía anteriormente, así que van a estar a favor. Estoy muy contento con eso. Bien, y le hago la última, Carlos, y agradeciendo su tiempo. Hemos publicado, hemos difundido desde Sindical Federal, desde la Radio Gráfica, hace algunas semanas, una infografía interesante de lo que representa la sangría que es el río Paraná, para la Argentina, que es un gran camino, como en la historia lo ha sido, de exportación, pero controlado prácticamente por capitales extranjeros. ¿Cuáles serían medidas para seguir avanzando en el sentido que se abrió ayer? Primero en esto, de lo que tiene que ver con que Vicentín, la primera empresa agroexportadora, sea nacional, es muy importante. Y después, en segundo lugar, lo que tiene que ver con la discusión en serio de lo que significa el sistema de las exportaciones y que el comercio exterior empiece a quedar en manos argentinas. Y después, en forma paralela, el sistema bancario, que también debe estar en manos argentinas y no multinacional, como hoy también tenemos el sistema financiero. Así que hay que avanzar en esta situación. Bien, Carlos, le agradecemos mucho por esta comunicación. Un abrazo grande, chau. Allí escuchábamos a Carlos Delfrade, diputado provincial de la provincia de Santa Fe, jefe del bloque Frente Social y Popular, hombre de Ciudad Futura, y además compone en la Comisión de Información y Seguimiento del caso Vicentín. Hay un interesante documento donde se pedía la empresa pública no estatal como... A ver, empresa pública no estatal como... una sociedad mixta, claro. Fueron más allá, digamos, este proyecto va más allá inclusive, así que una iniciativa que es bien ponderada desde todos los sectores. Sí, y como dijo el diputado, va a ser interesante escuchar cuáles son las alternativas, ¿no?, que propone la oposición en el caso del Congreso. Ya hubo entidades que, por supuesto, se pronunciaron en contra, no esperábamos menos, por ejemplo, de la Sociedad Rural Argentina, ni tampoco del macrismo, y incluso los propios directivos de Vicentín que dijeron, che, nos enteramos por los medios, claro, de todo esto. No sé qué tan cierto será, la realidad es que, por supuesto que van a poner a jugar todos su capital político en esta disputa, que es muy importante. Claro, yo mencionaba, y me interesa seguir discutiéndolo con, bueno, quienes más saben del tema, economistas, gente que está en la letra chica. Hay economistas argentinos, y creo que con Tino también dicen a veces, es más importante en algunos casos el detalle que lo general, porque claro, te puede cambiar radicalmente lo que suceda en términos económicos. A ver, si este proyecto, que aún no conocemos, ingresa al Congreso, pero sufre tantas modificaciones, de las cuales, por ejemplo, la administración de la exportación de la empresa Vicentín pasa a manos tercerizada si no tiene un control. A ver, no creo que sea así, pero uh-huh. es una de las posibilidades. Claro, como que tergiversen el espíritu, decís, del proyecto. Tiene muchas aristas la empresa Vicentín, porque tiene no solo diversas producciones, diversos productores que son obviamente proveedores y que trabajan a través de la empresa, sino también influencia, digamos, tiene directores, acciones en otras empresas, el uh-huh. Estado tiene acciones en Vicentín. Es decir, hay un mar de cuestiones a resolver que si punto por punto no las confirmás, no las reafirmás en el sentido que se planteó ayer en conferencia de prensa, uh-huh. pueden ir deshilachando, desobrando un poco la iniciativa general, que no va a dejar de ser positiva, pero que si está mal trabajada en el Congreso puede perder potencia. Obviamente, digamos, ¿qué dijo Cargill? Ah, bueno, perdí, no me la van a dar a mí, se la van a dar a Estado. Bueno,